Dicen que yo soy borracho porque a mí me gusta el ron. Eso no le importa a nadie si yo tengo mi vacilón. Dicen que yo soy borracho porque a mí me gusta el ron. Eso no le importa a nadie si yo tengo mi vacilón. Con el dinero que tengo voy a hacer un vacilón. Me pegó mi borrachera y a nadie pido perdón. Con el dinero que tengo voy a hacer un vacilón. Me pegó mi borrachera y a nadie pido perdón. Tiene que quererme así, porque si no me comprende, mejor se larga de aquí. La mujer que yo consiga tiene que quererme así, porque si no me comprende, mejor se larga de aquí. Con el dinero que tengo voy a hacer un vacilón. Me pego mi borrachera y a nadie pido perdón. Con el dinero que tengo voy a hacer un vacilón. Me pego mi borrachera y a nadie pido perdón. ¡Anda! Thank you.